Hola. Chofi, discúlpame, para, antes de que empiece. Hola. Yo sé que Piedras Son Amores es un homenaje a Nora Perlé. Estoy de acuerdo, me gusta la sección, me gustan los homenajes, me gusta lo que hace Nora Perlé. Respeto y la quiero mucho a Nora Perlé. Hacelo con cuidado, no te zarpe. Hola. Soy José María Chofi Tolga. Mira por la ventana. Es un día, Cris. Sí. No creo la mañana. No, pero está bien. Vamos a ver la lluvia. No está contando cómo está el clima acá. Pero ahora, esas gotas que se deslizan por tu ventana, claro, podrían ser hoy gotas de amor. Le da onda, gotas de amor. Está bueno. Y podrían hacerte feliz, porque hay que amarse. Y para eso te hacemos compañía en Piedras Son Amores. Estás con él. Estás con ella. Al revés. Empieza vos. Estás con él. Estás con ella. Una presencia. Una mirada. Sus ojos se encienden. Hay fuego en ellos. Una brasa que se enciende. El fazuli que te está fumando. Che. Tu pecho se enciende. Se cayó una chispita del fazo y te quemó la remera. Uy, un baldazo de agua. Y las curaciones para quemaduras de segundo grado. ¿Segundo grado? No. Estaba bien. Y nosotros, acá, para hacerte compañía en Piedras Son Amores. Porque el amor es lindo, pero a veces duele, como las piedras que llegan en un momento inesperado, como la que le llegó al cabo Roberti después de que habíamos dado el sobre con la coima y lo desmayó. Che, perdió la recaudación. La barbaridad, no cuentes. Y vamos con más música. Escuchamos a Debbie Gibson, Perdida en tus ojos. Y lloráis. Qué lindo, ¿eh? Todas esas baladas que nos hacen reflexionar acerca del amor y acercarnos al amor, como también se acercan al amor empresas. Empresas que quizás no tengan acciones, lances y esas cosas, pero que sí apuestan al amor. ¿Cuáles son, Carlis? Contámelo todo. No quiero que haya secretos entre nos. Estamos cachando. Festejá el amor, pero festejalo baratito. Considera La Pertusa. Ahora presenta La Pertusa Mix Multisabor. Todas las bebidas que más te gustan en una sola. ¿Tienes pernet? Sidra. Champán, ron, whisky, granadina, vino dulce y muchas más reunidas en una sola botella para tu deleite. Excelente. Es un blend. Y todo con ese toque de burbujas que a vos te gusta. ¿Cómo burbujas? La Pertusa Mix Multisabor, un mix que te volará la cabeza. Como el amor. Como te debe caer al hígado esto. Bien, de la mejor manera. Con vino dulce, pero es barato, ron, ¿no? Whisky. Es barato. Es de calidad la bebida, el ron. Es barato. Es de calidad. 12.90 la botella. Baratísimo. 12.90 la botella, el litro y medio. ¿Litro y medio? ¿Qué botella de vidrio, por lo menos? No. El agua mineral me cobraron 18 acá, más barata que el agua. ¿Y no. qué? Pero es no, tenés una botella de plástico duro. Igual tenés el repuesto para rellenar. ¿Y el repuesto en qué viene? En sachet. Dame otro, Carly. Puede, no, que no tome la gente esto. Telón de Amor Hotel. Un lugar único en Ruta Provincial 21, kilómetro 48. Telón de Amor presenta sus nuevas habitaciones temáticas. Atención, nuevas habitaciones. Me queda lejos, pero está bueno por eso, ¿eh? La garita del vigilante. Pero es una garita, ¿cómo la garita? Es sí, la si garita. No se logra el clima. Sí, no hay fantasía. Pero que esto es afuera, hace frío, la garita es chiquito, no tiene mal. El amor tiene sus complicaciones. Tiene piso de cemento, tiene. Hay más habitaciones. La carpa. Llave, por lo menos. La carpa de los que arreglan gas en la vereda. Mira vos. Es buenísimo. Es un desastre. Hay gente que tiene fantasía de lo más variado. De noche. Sí, pero sí. Tiene barro abajo porque bueno, ya hicieron la vereda, levantaron barro. La vereda. ¿Qué? ¿Barro qué? más habitaciones. Hace frío, hay barro, ¿ves? Hay gente. ¡Qué sugerente! El kiosco de al lado, solo de noche, agradecemos a Kiosco Jormar. ¿Qué vos? ¿Cómo te vas a meter en el kiosco prestado de ti? Jormar es genial. Sí. Y muchas más. Telón de amor. Hotel, ponela con confort. Excelente. Una recomendación a la gente, de todas formas, que vayan a comprar al kiosco Jormar, ahí en Merlo. Sí. Que compren todo lo que es empaquetado, digamos. Por no favor, compren cosas sueltas. Que viene suelto, no conviene. Y para que esta noche sea una noche de amor, tenemos que encontrarnos. Y para encontrarnos está Carly, nuestra línea, que ¿cómo se llama? Escuchofi, la línea Escuchofi. Me puso nervioso el amor. Dale, Chofi, estás buscando pareja, contanos cómo sos y qué buscas. ¿A qué teléfono, Carlys? Al 0810-222-0870, al 4999-8700, Chofi. Excelente. Y ahora, la poesía de piedra son amores. ¿De quién es la poesía? La escribí yo. ¿Cuándo? ¿Cuándo la escribí? ¿Cuándo? ¿Anoche? Una noche lluviosa de noviembre. ¿Será la misma noche siempre? ¿Fue la misma noche de noviembre o fue un noviembre que llovía? Noche larga fue. Llueve poco en noviembre. Por Dios. Es noviembre y caen gotas. Esta lluvia ya me agota. Las gotas de lluvia parecen lágrimas. En lo que cae de mis ojos parecen lágrimas. Rima todo. Sí, estúpido. Es la poesía más estúpida que escuché en mi vida. Buenísimo. Muy bien. ¿Cómo va? Qué profundidad. ¿Cómo va? Lo que cae en el coso parece la lágrima. Me siento triste. No parece, la de tus ojos son lágrimas. Me siento triste cuando no estás conmigo, pero me siento feliz cuando estás conmigo. Lógico. No, esta fue la última, ¿no? La última de la noche, de la misma noche. Maneja muy bien la rima, ¿eh? Siento que el amor... Pega. Siento que el amor será eterno y que el fuego en nuestro corazón arderá eterno. Otra vez rima. Es malísimo. Siento que se me inflará el pecho y que latirá mi corazón cuando te tenga enfrente mío y amases este canelón. Loco, es una bestialidad. Era una poesía de amor. Está bien que no sea buena, pero viste, Carlos, que con el canelón. Lágrimas pega con lágrimas, rima con lágrimas. Sí, lágrimas. Pero termina con canelón. Una figura que no da. En Piedras son Amores, seguimos con la mejor música y la mejor compañía. Y escuchamos a The Bangles cada vez que te vas. Qué lindo tema, ¿eh? Qué lindo. Qué lindas cosas que dice. ¿Qué dice? A ver. Yo creo que está destinado a ser, querido. Te veo cuando estás durmiendo. Me perteneces a mí. ¿Sientes tú lo mismo? Es mejor la de Canelón. O solo estoy soñando. O esto se está quemando en una llama eterna. Y mi nombre, el sol brilla a través de la lluvia, toda una vida tan sola. Y tú después vienes y se acaba el dolor. No quiero perder este sentimiento. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Hace falta traducir ¡oh! ¡Oh! Se entiende. Y ahora, un intelectual del amor. Un pensador que piensa por y para el amor. Jorge Alperín, con su aforismo del día de hoy. Qué sabios son aquellos que únicamente son boludos en el amor. Qué profundo, ¿eh? Es excelente. Es excelente. ¿Cómo? ¿Y qué se da eso? ¿Cómo se nota que es un intelectual, ¿eh? Un intelectual, ¿eh? Sí. Y dame unos pimas, Carly. Confitería y bombonería erótica, la nueva tararira. La nueva Tararira Bombones y Productos, sugerentes para una noche de amor. Si venden chocolate, ¿por qué tiene nombre de pescado? La nueva Tararira presenta su nuevo servicio de productos tamaño natural. Ahora también en caramelo. En caramelo. Busca los carritos de pirulineros con el logo de la nueva Tararira. No. Y pediles la olla de caramelo para tomar moldes. Así podrás regalar un chupetín muy sugerente. La nueva Tararira. Productos tamaño real. Ahora también en caramelo. Advertencia: el cliente es responsable por las protecciones de amianto que debe traer. El caramelo puede adquirir temperaturas similares al del magma volcánico. Excelente. Sí, viejo, no hagan esto. Bueno, no, si está bien protegido. Ponen a la parte muerta. La pareja siempre aprecia mucho este tipo de regalos, porque la verdad que le enciende la llama a la pareja. Y dame ¿Gente responsable de la nueva Tararira? Sí. ¿Quiénes son? ¿Lo conocen? Sí, Héctor y Ricardo, los hermanos. ¿Se llaman Tararira? Se llaman Tararira, ¿y por qué le pusieron la nueva Tararira? Se llaman Taralón. Pero les dicen así. Dame otro auspicio, Carly. El leño grueso, parrilla para solos y solas. En el leño grueso vení a conocer a esa persona especial y degustá las más exquisitas carnes argentinas a las brasas. Ah, está bueno. Sí. La parrilla, ahora me acordé, la parrilla para solos y solas, ponen de novio. Además, las mejores actividades para relacionarse con quien una persona especial. Ah, sí. De otra mesa. Está bien. A ver. Poneme el chori dentro del pan. Es una de las actividades. Uno tiene el pan, el otro el chorizo. Les tapamos los ojos. Les tapa los ojos. Claro. Ah, qué lindo. Claro. Es como el fonobar. Es como fonobar, pero sin teléfono. Pero con parrilla. Pero bueno. Más actividades. ¿Todos con chorizo? Despegame la proboleta. Excelente. Vaciemos la morcilla. Y trenzame este chinchu. Trenzame este chinchu muy lindo. Ahí se debe patar de risa. No, y aparte es como se ponen uno de cada punta del chinchulín y van comiendo hasta que se encuentran en el medio. ¿Hace mucho que estás sola y no comes carne? Vení al leño grueso. Parrilla para solos y solas. No, no es sutil, no es nada sutil. Vamos, la vamos con más música. Hola. Excelente. Y ya mismo están llegando mensajes a nuestra línea de Escuchofi. Lo único que le pedí hoy día a mi producción es que tengamos cuidado con los mensajes que están. Vamos a poner al aire. Por supuesto. Hugo Gullman, te pido por favor que no haya ningún mensaje de Caparrós. Nada más. Sí, porque es nada verdad, más, a mí no me molesta, pero llama siempre al mismo Caparrós, tiene que haber, hay otra gente que tiene derecho también. Vamos con el primero de los mensajes. Realmente estoy sorprendido de estar nuevamente llamando a este programa y no irme a Europa. Me he quedado en este país con un régimen populista opresor y un régimen de lluvia cada vez mayor. Soy Martín Caparrós, escritor, ensayista, licenciado en filosofía de la Sorbonne. Y busco una mujer que sepa escribir como la premio Nobel Efeir de Jelinek, pero que tenga la cola de Karina Jelinek. No, pero Martín. Che, pero hace... Pero siempre lo mismo. No te enojes, bueno. Ponemos uno más. Están de paro nuevamente, a ver. Que no atienden. ¿Qué no, tal? No estamos Habla de paro. Martín Caparrós de sí, nuevo. Martín. Como intelectual, el pensamiento, la reflexión, el análisis y la genialidad no tienen secretos para mí. Pero lo que sí tiene secretos es el amor. ¿Te animás a develarlos conmigo? Bueno, vamos a ver si te conseguimos novia, Caparrós, no te pongas. No te enojes, vamos al informativo. Dejalo, bueno, está buscando novia.